Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Esta es una producción especial de Papaya Split, Diario de Bulbas. Es un proyecto de investigación desde la propia cuerpa a la colectiva sobre la sexualidad femenina en México. Y para mí es un honor tener por acá a las hermanas Gómez. Hoy vamos a hablar sobre sexualidad desde un lado íntimo y natural, así es como queremos manejarlo. Vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas. Muchas gracias, Amola. Bueno, ¿cuántos años tienen? Soy la hermana menor, tengo 26 años. Yo soy la hermana mayor, tengo 28. ¿De dónde son? Del Estado de México. Específicamente del municipio de Nezahualcóyotl. Eso, Coyote es. Sí. De corazón. De corazón. ¿Ustedes dirían que tienen una vida sexual activa? Sí. Pues sí. ¿A qué edad empezaron a compartir su cuerpo? A los 19 años, yo. Mi primer novio en la universidad. Y mi hermana pequeña, no sé. Como cuéntanos. Platícanos. No, y vamos a poner música de fondo. Sí, igual. A la misma edad. ¿A los 19 las dos? Wow, 19. ¿Ustedes dirían que masturbarse es tener una vida sexual activa? Sí. Yo creo que sí. Entonces, ¿a qué edad empezaron su vida sexual? Vaya. Tal vez, ay, no lo sé, realmente no recuerdo, porque yo creo que más bien tiene que ver desde la perspectiva que uno le da ya cuando es más grande en la parte sexual, porque muchos niños y niñas se masturban desde que son pequeños por el mero conocimiento de su cuerpo. No es que tenga una connotación sexual, sino que es más bien un tipo de conocimiento de su propio cuerpo y experimentar las sensaciones que tiene cada quien en su cuerpo. Sin embargo, ya cuando creces ya y vas aprendiendo, le vas dando esa connotación sexual. Entonces, desde ese punto, yo creo que más bien tal vez a los 15, 16, cuando estaba en la secundaria, fue que ya le tomé ese sentido sexual. No sé, mi hermana. Sí, creo que yo igual. Entonces, las dos o alguna de las dos trató de conocer su cuerpo antes de esta información sobre la connotación sexual que tienen nuestras cuerpos. Claro, sí, claro que sí. Si me preguntas a qué edad, pues tal vez no sé, a los 6, 7. Pequeña. Mocosa, no lo sé, no me acuerdo. Sí, creo que yo lo fui notando más cuando empecé a desarrollarme, o sea, desarrollar los pechos, como que decía, ay, ¿qué está pasando en mi cuerpo, no? Creo que fue más esa edad, como entre los 10, 11 años. para mí. ¿A qué edad recuerdan haber visto sus genitales en un espejo? ¿En un espejo? Ay, no me acuerdo. Yo creo que yo ya grande, tal vez a los 18, 19, cuando fue que tuve mi primera experiencia sexual, que fue que realmente me vi en un espejo, o sea, literalmente parada junto a mi pareja, y fue que yo realmente dije, ah, wow, así soy yo, ¿no? Esto es lo que tengo por aquí y por allá, ¿no? No, yo desde antes, creo que cuando empecé a menstruar, que fue como a los 11 años. ¿Y qué pensaron la primera vez que se vieron? Yo pensé, wow, soy sexy. Soy hermosa, me encanto. Soy perfecta, me encanto, me fascina. Yo pensé, o sea, como que me sorprendía la forma y todo, y decía, wow, por aquí sale sangre y no sé, como que no entendía muchas cosas. Como que no tuvimos un diálogo, creo, con un adulto, y fue como bonito, y dije, wow, es parte de mí, no sé, sí. ¿En su familia era común hablar sobre educación sexual? No. Más bien a rasgos generales, ¿no? Sí. Como de, como para evitar las agresiones, más bien como de no dejes que te toque, no dejes que esto, que el otro. Pero realmente, explícitamente explicado, no. No. O sea, dirían que la escuela fue el primer instituto o grupo de conocimiento que les explicó sobre la sexualidad y su cuerpo. Yo creo que sí. Y a ustedes se les hacía, no voy a decir buena, sino en retrospectiva, ¿piensan que era la información suficiente? No, nunca fue la información suficiente. De hecho, lo que recuerdo que en la primaria, y pues por los años en los que cursamos la primaria, como que todavía censuraban mucha información, era como lo básico. De, tú eres niña por esto, y tú eres niño por esto, pero ni siquiera se atrevían a mencionar los genitales por su nombre, ¿no? Esto es una vagina, esto es la vulva, esto es así, así, así, y los hombres tienen pene, sino que era como muy general. Muy general, sí. Sí, igual yo creo que tuve yo como muchos conflictos con lo que veía yo en la escuela, y por ejemplo tuve un maestro que como que sí me recuerdo mucho que nos dieron una clase, ¿no?, de cómo poner un condón, ¿no? Y él, no sé, o sea, entre broma y broma dijo cosas que ciertamente en el momento yo no les tomé sentido, ¿no? Porque pues chavo, menso, ¿no?, en la prepa, y literalmente decía... Él dijo, ¿no? O sea, explicando cómo poner el condón, él dijo, aunque es mucho mejor porque se siente mejor sin condón, porque se sienten mejor los fluidos de la mujer, pero pues procuren usarlo, pero obviamente es más rico sin él, ¿no? ¿Así, o sea, dijo? Ajá, sí, dijo enfrente de toda la clase, ¿no? Y todos los chavos, ay, ¿en serio? Y él, sí, yo con mi esposa y así. Y él empezó, de hecho, a describir como la acción sexual que él había tenido con su esposa. Y por eso yo fui como de ¿what? Y como que ahí me sacó un poco de onda, porque fue que me confundí y dijo, bueno, entonces ¿con o sino qué onda, no? ¿Está bien, está mal o qué onda, no? Y y conforme vas creciendo y vas experimentando, ya te vas dando cuenta de ciertas cosas, ¿no? Pero realmente la información, y haciendo tu propio criterio, igual de acuerdo pues con la gente que pues uno se va rodeando. Porque igualmente, con, o sea, lo que lees, te informas, y con lo que tus, no sé, amigas o amigos te van platicando de sus propias experiencias. Pero la información realmente en las escuelas nunca es como... No, nunca es suficiente, ni completa, ni siquiera... No, nada acercado a la realidad. Ajá. Es muy general. Cuidas un huevo en la maternidad. Sí, ya sé. Y ustedes dirían que el tratamiento de imagen o los medios audiovisuales que vieron en su infancia, ¿ya les hablaban sobre sexo? Por supuesto. Sí, solo que nosotras en familia teníamos restringido como el ver televisión. Solo nos dejaban, digamos, una hora al día y nos controlaban lo que veíamos y que si era como de niños. Entonces teóricamente de niños. Sí, teóricamente. Porque, bueno, porque yéndonos pues, crear como a teorías ya de conspiranoicas, sí. Sí nos damos cuenta de que en varias películas y caricaturas pues hacían real precisamente alusión, ¿no? A lo mensajes subliminales que de momento pues tú no lo notas, ¿no? Ya de grande te das cuenta que sí van representando ciertas escenas que sí tienen connotación sexual, ¿no? Sí. Y que tú de niño los ves y realmente no lo notas. Ajá. Sí, tú dices, ¿no? Como lo que te menciono, estoy viendo contenido que es exclusivamente para niños, pero en realidad vas creciendo y te das cuenta de los mensajes que traen esas mismas caricaturas y películas. Dentro de los dibujos, incluso dentro de los diálogos, y igualmente de, no sé, o sea, las imágenes y las escenas que van pasando, sí. Como que sí tienen ese sentido sexual, ¿no? ¿Y ustedes dirían que durante la adolescencia el internet trastornó o distorsionó lo que realmente es el sexo? Pues para nosotras realmente el internet fue cuando fue sus inicios, cuando era conectado por teléfono. Entonces yo creo que más bien nosotras ciertamente usábamos el internet con propósitos educativos para la escuela y así, y alguno que otro video, no sé, musical, ¿no? Creo que en general no era algo que nosotras estuviéramos buscando a propósito, ¿no? Pero pues sin embargo, pues siempre te salen estos mensajes, ¿no? Los pop-ups de la noche caliente, ¿no? Y pues tú como adolescente te sacas de onda, ¿no? Y de repente te abrían como otras páginas, ¿no? Y ya decías, ¡ay, qué miedo, qué es esto! Entonces, pues sí. Creo que realmente en mi adolescencia no afectó en ese sentido el internet, porque apenas era como en sus comienzos, pero pues como te digo, o sea, los medios siempre han influido en toda nuestra forma de pensar y actuar. ¿Y cuándo fue la primera vez que vieron, que conocieron el porno? ¿Y qué fue lo que pensaron sobre las chicas que actuaban? Ay, yo tengo una historia muy divertida. Ah, bueno, es que lo que ya mencionabas, como que no lo veíamos, pero yo te recuerdo como que, no sé si era como entre pláticas de familiares o hasta en la escuela, de hecho desde la primaria, como que nunca la había visto, pero sabías que existía, sabías a qué llegaba la gente, y cuando lo vi, ¿cuándo fue la primera vez que lo vi? La verdad no recuerdo, sí, ya fue más grande, era como muy ¿cómo se dice? Como muy reservada en muchos aspectos, pero sabía que existía y para mí era como muy extraño que la gente ganara dinero de eso, no sé. Pero no recuerdo bien cuándo fue la primera vez. Yo sí recuerdo. El mío fue cuando fue en una pijamada con unos amigos en la secundaria. Este amigo tenía su casa siempre sola porque sufría de abandono por sus padres. Entonces siempre nos invitaba a todos los amiguitos. Entonces, pues en esa ocasión se le ocurrió, pues ya sabes, ¿no? Hacerse el popular, ay, miren, mis papás tienen los supercanales, y pues lo puso, ¿no? Y pues ahora sí que todos los amigos juntos lo vimos, ¿no? Para mí fue como de, porque fue muy impactante, ¿no? Porque pues era una muchacha con tres hombres negros enormes, y fue como, a mí me dio miedo, ¿no? Y yo desde ese momento sí dije, no, o sea, yo no voy a hacer esas cosas del diablo, qué horror. O sea, sí, para mí tuvo un impacto muy grande, porque sí me asustó un poco la escena, ¿no? O sea, tal vez yo creo que en ese sentido, pues, fue despertar de la información que me habían dado en la escuela, con lo de mis amigos y así, y verlo explícitamente en la pantalla fue como sí, porque desde niño lo sabes que existe, pero si no lo ves, como que, no sé. Te das la idea, pero cuando lo ves explícitamente, ya real, pues cambian muchas ideas. Sí, Sí, para mí fue como, ya después que yo lo buscara, pues aparte fue igual con otra amiga, ¿no? Pero ya fue como algo más leve, ¿no? Yo creo que en ese momento el que me pusieron fuera como muy, muy rudo, ¿no? Y para mi edad y para lo que yo no había experimentado en ese tiempo, pues yo creo que fue un impacto muy grande, ¿no? Ya después con el tiempo, pues ya me gustaba. ¿Y qué fue lo que pensaron de las actrices, como su papel como mujeres en el porno? Pues yo pensaba, o sea, todavía no lo intelectualizaba, ahora ya, pero cuando lo pensaba era de, porque son perfectas, cuerpos perfectos, todo es ideal, ¿no? Hermosas, sí, sensuales. Ajá. O sea, te idealizas como que tú quisieras ser esa mujer porque la ves perfecta, deseable, y después te volteas a ver el espejo y dices, sí, ¿qué onda, no? Pero es lo ya, o sea, ya grande obviamente, lo ya intelectualizando y dices, ¿no? O sea, ¿cómo el porno afecta tus relaciones? Porque a todos les genera expectativas, genera estereotipos. Y hablando sobre el porno y los cuerpos en los medios, ustedes, bueno, vivimos en una época donde se empezó a virtualizar toda la onda y los nudes empezaron a aparecer como en los celulares y así. ¿Ustedes practicaron esto o llegaron a ver alguna compañera? O sea, ¿comercializándolo o compartiéndolo? Y si ustedes se llegaron a tomar nudes y las compartieron, o se llegaron a enterar de nudes de compañeras. Pues yo sí, con mi pareja nos compartíamos pues nudes, ¿no? Creo yo que la confianza era pues grande, ¿no? Porque él solo me compartía a mí, hasta lo que yo sé, y yo solo se las compartía a él. Y ahora sí que uno pues confía, ¿no?, en su pareja. Pero pues sí, era como tratando de ocultar la cara, porque pues en estos tiempos tecnológicos sabemos, ¿no?, de que cualquier situación puede terminar tu foto en sitios precisamente pornográficos y pues te puede arruinar la vida, ¿no? ¿De qué manera lo digo? Porque yo siento que hoy en día con la tecnología y el internet y todo esto, la pornografía ha tomado un sentido pues realmente negativo, o sea, en el que la... Bueno, siento que en estos tiempos se ha dado más porque hay mucha jovencita con esto de los TikToks y todo eso, que desde temprana edad sexualizan sus cuerpos, ¿no? Su imagen. Sí, claro. Entonces, pues sí. Bueno, regresando al tema, sí lo he hecho, sí lo he compartido. Tengo, de hecho, amigas que me han compartido las nudes de sus amigos que les comparten ellas, ¿no? A mí me saca un poco de onda eso, ¿no? Porque digo, si te lo comparten a ti, es para ti, ¿no? A mí no me interesa, pues, ver esas cosas, si no es de mi pareja. Claro, no me gustaría que compartieran tus nudes. Exacto, ¿no? Es como, y entre no hagas, amigos, ¿no? No hagas lo que no te gustaría que haga, ¿no? Sí, yo, yo no las he mandado, las tomo para mí. ¡Ah! Y de amigas, sí, claro, pero no las he compartido, como que, no sé, siento que no ha habido una persona en la que confíe, a mí, precisamente por lo que con lo que decía mi hermana, y de amigas, pues sí, claro, que también conozco, también sabía de mi hermana, y así, pero no me las compartí. Mi hermana me cachó una. Era su Sí. Sorry. Wow, qué chido. Sí. Pues a mí me las puedes mandar, Cintia, yo con mucho gusto. Te las guardo. Está bien, no compartas. Con un emoji en tu cara, para que nadie se olvide. No, no, creo que eso se desarrolló hace, o sea, de la cuarentena para acá, pero más como un autorretrato, porque me gusta experimentarlo, pero con luces, poner como, sí, armar algo bonito, como me llama la atención la fotografía, igual empiezo a poner que gelatinas de color en las lámparas para que se vea no sé, Linux, como parte de experimentación de autorretrato. Me gusta. Ahora, hablando sobre su vida sexual, ¿podrían comentarme qué es lo que les gusta cuando se comparten sexualmente? Tú primero. Yo, al principio, creo que, bueno, con mi primer pareja, que fue mi novio, pues fue como todo muy, muy romántico, muy bonito, ¿no? Que la flor, así que las velas. O sea, era como en ese sentido más inocente, más romántico, más bonito, ¿no? Ya conforme fui creciendo y compartí como más experiencias con otras parejas, fui descubriendo como lo que me gustaba y como lo que no, ¿no? Y pues sí, la verdad es que ahorita me gusta un poco salvaje. Las nalgadas y esas cosas. Nunca he experimentado así como el sado o eso, porque sinceramente me da un poco de miedo toparme con algún loco o lo que no se sabe. Pero me gusta tipo, no sé cómo se llama, tipo bondage, que solo son los amarres. ¿Cómo? Si es bondage. ¿Sí? No, es que hay otro que es como un arte japonés donde solo te hacen los amarres. ¿Empieza con C? No me acuerdo. Me gusta eso porque se me hace, estéticamente se me hace muy, muy bonito, muy, muy, muy sensual, muy erótico. Pero realmente nunca lo he intentado. Pero sí me animaría. Estaría tan. Eso me gusta. Ah, el shibari, ¿no? Ah, sí, el shibari. Exacto. Sí, me gusta el shibari. Sí, es que, pero aquí, ¿cuál sería como la diferencia? O sea, entre el shibari y el bondage. El bondage es como más tirándole a lo que es ¿tortura? Un poquito más hacia alzado. Y el shibari solamente es el arte de hacer todos los amarres. O sea, no es como que realmente te amarren, sino que el shibari tiene más. Pues sí, es que es un arte de amarres que le den como figura al cuerpo, que lo haga, como no sé, como si fuera un vestuario, un vestido, con cuerdas. Como la diferencia. Un vestuario de hilo dental. Ándale. Sí. Sí, ese me gusta. Sí, la verdad me gusta un poco salvar. Que me azoten, ¿sí? Duro. Y al contrario, soy como muy romántica y soy como. Traigo mucho clavado la onda de respeto y que todo sea consensuado y que sea mutuo. ¿Sí? Claro. No sé. Claro. O sea, por eso, o sea, sí le digo así como de, oye, ¿te gusta que te cacheten? Ah, ¿te gusta que te muerdan, te arañen? O sea, obviamente, pues hay chicos que pues sí les gustan, chicas, ¿verdad? Pero hay personas a las que no les gusta, hay, ¿no? Personas que entonces, se obviamente sí, no me dicen, ay, esta está loca, ¿no? Sí. Y se sacan de onda, ¿no? Entonces, pues ya en ese sentido tratas de adaptarte a tu sexual, ¿no? A lo que hay. Ajá, lo que hay. Es lo que hay en el modo, ¿no? Y ya después me encontré uno mejor. Ah. ¿Y a ti que te gusta más rudo? ¿Has tenido alguna experiencia donde no respeten la palabra de seguridad o? Sí. O algo que digas como, a ver, aguanten ya. Sí, tuve uno, en mis buenos tiempos, salí con un chico modelo, súper guapísimo, ojo azul, hermoso, precioso, tallado por los mismísimos dioses, pero pues yo no sabía que tenía como sus fetiches medio extraños, ¿no? y pues sí, como que, pues uno es chavo, trata de experimentar, pero pues realmente. Lo importante es saber qué te gusta y qué no, ¿no? O sea, y tampoco exagerar, o sea, simplemente por el hecho de. No, sino creo que ser muy sincero contigo, ¿no? Y saber qué permites y qué no. Y con este chico, pues sí tuve alguna experiencia ahí un poco, pues no traumática, pero pues sí un poco extraña, ¿no? Así de que, de que como que quería obligarme a vestirme, ¿cómo se dice? Como disfrazarme. ¿Como cosplay? Cosplay, ajá, pero, o sea, deja eso, está lindo, ¿no? Pero pues ya quería así como obligarme a hacer cosas medio extrañas, ¿no? Como, no sé si has escuchado de About the Golden Shower. Ah. ¿No? ¿Golden Shower? ¿Qué es eso? Es hacerte pipí. Ah, sí, sí. Ah, ajá. ¿Y te pagaba o nada más era? No, éramos novios, ajá, pero no, o sea, yo no lo hice, ni él lo hizo, ¿no? Pero pues, yo sí quería obligarme a hacer esas cosas, ¿no? O como fútbol y esas cosas, era como muy, sí, era muy, muy extremo eso, y tenía como mucho fetiche y muy rarito, ¿no? Y no, pues, sí, podría ser el mismísimo Dios todo precioso y hermoso, pero a mí me dio miedo y ya dije, ay, no, goodbye, ay. Ya lo corté. Ay, no, estás muy loco para mí. Bueno, pues tampoco exageres. Y ya. ¿Tienes una palabra de seguridad? Rojo. Ah, básica. Y es spicy, ya no, es porque semáforo rojo, tú sabes. ¿Y ustedes han tenido unas experiencias sexuales con más de una persona? Sí. ¿O sea, al mismo tiempo? ¿Qué? ¿Al mismo tiempo? O sea, tríos y horchatas. Sí. Pues yo un trío sí. Sí, no, yo no. Yo sí. ¿Ya te conté? No me contaste. Ah, ya me contaste. Sí, me contaste. Ya. Sí, sí. Ya recordé. Estuvo raro, ¿no? Porque, pues, sí, era mi mejor amiga y pues, era un amigo que era como mi novio, pero después se volvió su novio. Entonces, sí. ¡Wow! Fue un poco extremo. ¡Wow! Sí. Pero estuvo padre. Me pregunta si lo volvería a hacer. Probablemente. Con alguien de confianza. Ay. Pero horchatas no, ¿eh? Deberíamos ir a alguna fiesta de esas. Ah, invítame. No, yo dije que yo no. Ah. ¿No te gustaría? Sí, sí me gustaría. Pero con dos hombres. Ay, quítame el nombre con dos hombres. ¿Sí? No, ah, no, también con un hombre y con una mujer. Y sí, una vez. Ay, vamos a armarlo y así, pero ya después mis relaciones son medio, ¿cómo se dice? Como cortas, sí. Sí, no llegamos siempre a un punto en el que haya mucha confianza. ¿Y ya? ¿Y podrían compartirme alguna de sus fantasías? Que no tengo. No, que creo que ya he cumplido como. ¡Ay! Con ella. O sea, creo que ya lo he hecho, ¿no? Y tal vez no fue como tan grandioso como yo creí que sería. Y pues por el momento, no sé. Realmente no tengo algo que me gustaría experimentar. ¿No? O hacer. Pues no, realmente no tengo. No sé, o sea, tal vez lo del Shibari, ¿no? Pero, o sea, como ir, o sea, literalmente así como, igual va a sonar como muy freak, ¿no? Pero así ir como a un curso, a aprenderlas a amar y todo eso. Y ya, pero sí, realmente una fantasía, pues no tengo. Ya he cumplido con la mayoría de ellas. ¿Cuántas son la mayoría? Pues sí, me falta el Shibari. Sí, sí. Yo, una que no he hecho es un trío, pero público, en un lugar público. Oh my god. Sí, como en un bar o así. O una que no has hecho, o sea, ¿cuáles sí has hecho? No, o sea, sí, pero en un lugar como público. Yo. Sí, sí, está muy, muy este. ¿Dora? ¿Por qué extremo? No, o sea, yo también no he hecho, la verdad. ¿Quieres como un jardín, una alberca? ¿Eres público? No, yo dije como en un tipo bar, así ya, yo. O antro. No, por cierto, no me gustaría los antros, pero pues. Sí, ya estando ahí, aprovechando la. Exacto. coger. Así de, ay, estoy muy aburrida. Qué mal está esta música. Vamos a coger mejor. Algo así. No, pues sí, es buena frase. Sí, de hecho. Tú, yo, un bar, coger. Suena bien. Ahora, bueno, hablando sobre los tríos, ¿ustedes dirían que tienen algún estereotipo para las mujeres o para los hombres que a ustedes les agrade ciertas cosas específicas? ¿En qué sentido? ¿Cómo que nos agraden? Físico. Atractivo. Físicamente. Físicamente y después psicoemocional. Pues no, así como un estándar, no tengo, porque he tenido parejas muy hermosos y hermosas, y parejas, pues no muy lindos, o sea, realmente no tengo físicamente un, ¿cómo se dirá?, un patrón o un tipo ideal, pero sí he notado que es como una característica que me llama mucho la atención. Los hombres que usan lentes. No sé. Y si no usan, pues se los pongo. Yo no, también como que físicamente no me interesa mucho. Creo que me atrae más. Sí, creo que más bien lo que yo me fijo mucho es como que haya una conexión interesante, una buena conexión. Sin nada que ir. Sí, sí, básicamente eso. No me fijo mucho en el, no, prácticamente no me fijo en el físico de ninguna persona, sino que haya una conexión espiritual. Fíjate que yo no he tenido conexión espiritual como con muchas personas, ¿sí? Solo con él. Y volvemos, ¿sí? No, yo como que sí me fijo mucho en el. Yo obviamente he salido con personas y así que, ay, bueno. Al rato. Ajá. Ni siquiera me cae tan bien. Como el chulo. Pero me siento salado y pues es lo que hay. Sí, ni siquiera me cae. Sí. No, pero yo sí me llama mucho la atención eso de que haya una atracción mental. Yo creo que no, realmente. Sí depende mucho del tipo de persona, aparte de la relación, ¿no? O sea, básicamente, hablabas de un trío, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que realmente para hacer un trío, dentro de mi perspectiva, sería pues que sí conozca y tenga confianza con ambas personas, o con una, para mínimo sentirme como segura, ¿no? De experimentar pues esa situación, ¿no? Pero físicamente realmente no tengo ninguna objeción. De hecho, sí he estado como con chicas lindas, con chicas no muy lindas, y con chicos lindos y con chicos no muy lindos, así es que yo creo que depende más bien de la relación que vas construyendo con la persona, ¿no? De amistad o de lo que sea. Claro. ¿Qué más? Ahora, retomando el tema sobre el cuerpo y la masturbación, ¿ustedes han tenido un squirt? Yo sí. Así que tú digas, así como en las pelis porno, así, pues no. Yo nunca he tenido, según yo, o sea, no sé si, o sea, yo he investigado de hecho de ese tema y he visto así como que la información es que realmente te haces del baño, te haces pipí, o sea, de que llegas a cierto punto de placer que realmente tu cuerpo no lo aguanta y te haces pipí, pero que, así que tú digas un super es. Así me vengo, ¿no? Muchas veces. Porque soy muy, ¿cómo se dice? Muy orgásmica, pero que tú digas así, que me haga un tan extremo, así como las como series, en las escenas. Así. En las formas. Ajá, creo que no, o sea, uno que yo recuerde que me, ¿no? Sí, no, no se te olvida, bebé. Sí, no, entonces no. ¿Tú sí? Pues ¿sí? Según yo, sí, o sea, igual sí, ahorita con lo que dice mi hermana, sí estuve recordando cómo se ve en las en los videos y películas porno, y no es igual, pero no sé, yo llego a un punto en el que digo, está súper chido. Sí. Está chingón. Sí es. Pero creo que, no sé si, o sea, porque desde mi perspectiva es que el porno siempre te distorsiona las ideas de cómo tiene que ser tu sexualidad, ¿no? O compartirte o hacia ti mismo. Claro. Yo sí he visto a una mujer en vivo. Bueno, yo no estaba teniendo sexo con ella, era un performance. Uh-huh. Y se vino así como en las películas porno. Y lo que hablaba con ella es que tomaba un chingo de agua y ya tenía su técnica. O sea, sabía dónde apretarse para poderse venir así. Y pues, wow. Ese sonido fue tan explícito que ya me lo imaginé. Ay, sí, ya me acordé de la pregunta que se me había olvidado antes de esta. Entonces, ¿no tendrían sexo con un desconocido? Sí, sí, ah, ya he tenido. Sí, pero creo que la parte de que empiezas a hablar con él o ay, me cae bien, algo está pasando, pues sí. Pero con un desconocido así, que te agarres a alguien en el bar y te lo lleves al baño. Sí, sí, sí lo he tenido. Sí lo he hecho. ¿Sí? Yo sí lo he hecho. Yo no. Yo sí. O sea, realmente, o sea que fue como de que una amiga, ay, mira, te presento a este cuate, ¿no? Ah, hola. Ya. Órale. Sorry, estaba muy caliente, era lo que había. Ay, caray. Ahora, ¿en qué punto tan desconocido? O sea, todos somos desconocidos. Sí, sí, porque igual, o sea, como dice mi hermana, llega en ese punto en el que, ay, bueno, lo conociste porque es amiga de la amiga no sé quién y ya se llevaron chido y ya no, según yo, ya no es tan desconocido. Pues, bueno, ya hubo una introducción. Pero pues sí, no lo conoces. Sí, sí, por eso te digo que en ese sentido sí. Yo sí. Ahora, retomando, ¿ustedes, se masturban seguido? Sí, claro. Sí. Es algo natural. ¿Qué tan seguido? Bueno, ya no tan seguido, porque ya no tan seguido. Me da sueño. A veces ya prefiero dormir. Yo casi que diario, excepto cuando estoy menstruando. Yo no menstruo. No, yo sí. Ah, bueno, también lo he hecho cuando menstruo, pero casi no. Es que tú sabes, ¿no? La towel es un poco estorbosa. Y hablando sobre menstruación y sexo, ahorita que tocas el tema, ¿ustedes tienen relaciones en sus días? Ay, yo sí una vez lo tuve, pero para mí fue un poco doloroso. Dicen ¿sí? que sí. No, para mí fue normal, o sea, estuvo bien, normal. A mí sí me dolió, tenía cólico. Y dicen que pues te ayuda, ¿no? Con los cólicos, pero a mí me dio más. Stop. Fue como siempre padre, fue con mi pareja con la que mejor afinidad sexual he tenido en mi vida, pero esa vez no fue tan padre porque sí me dolió un poco. Pero fue dolor de cólico. Dolor de cólico. Bueno, sí, pero eso ya, o sea, no tiene nada que ver porque pues es, o sea, ya, el cólico. Ay, pero pues mientras te penetra, pues te mueve todo. Entonces, pues sí duele. Pues sí duele. Pues sí duele. Y ¿ustedes lo hacen seguido sin condón? No, yo no. Yo soy mucho de... con condón sí no vaya. Bastante. ¿Hasta con el cholo? Yo con mi pareja. Sí, claro. O sea, bueno, ¿nunca lo has hecho sin condón? Ah, sí, al principio. Al principio. Sí, pero era... Sí, solo con una... No, bueno, con dos personas. No, pero sí, sí como que de uno... ¿Qué será? No, y que empecé como 2 años después y fue como... Estricto, ¿no? Sí, soy como muy estricta, no, con condón. Sí, no, no. Y sí he tenido como parejas que al principio como que no están de acuerdo, pero eso se me hace violencia. Como entonces, ¿no? ¿No? O sea, yo, si no te quieres cuidar, pues yo sí me quiero cuidar. Claro. Ya. Uh-huh. Yo sí los he seguido, con mi pareja. Era de que, o sea, hasta me sentí ofendida si me decía que hacerlo con condón. Era como de, pues estuviste con alguien hermoso, ¿por qué? A ver, ¿qué? ¿Tienes 6 años? ¿Por qué me dices eso? A ver. Sí. Sí. ¿Les da miedo quedar embarazadas? A mí sí. A mí ya no. Es que ya estuve embarazada. ¿Y quisieras hablarnos un poco sobre esto? Pues no realmente. Tal vez es un tema un poco complicado para mí. Ok. Pero a partir como de esa situación tomé como un poco de conciencia con respecto a mis relaciones y de cómo yo estaba tratándome a mí misma y a mi cuerpo, ¿no? Con mis parejas. Fue como de tener un poco más de respeto conmigo y de saber, ¿no? De tomar conciencia de lo que realmente quería y lo que realmente no. ¿Creen que la violencia innata de la sexual, del acto sexual? Ay, nos repite, se cortó. No te entiendo. ¿Creen que la violencia es parte del acto sexual, o sea, como microgestualmente? Yo creo que no realmente parte de, porque no tendría que, no tendría que, o sea, por ejemplo, si vamos a la parte erótica, y por ejemplo, hay ciertas personas que les gusta o que disfrutan de ser agredidas durante la relación, ¿no? Como te decía, ¿no? La nalgada, uh-huh, la cachetada, o ahórcame, o así, o sea, pero con ciertos límites, ¿no? O sea, obviamente, pues no vas a matar a tu pareja durante el acto sexual, ¿no? Pero yo creo que culturalmente siempre yo siempre lo he percibido así. Pero ya cuando vas como, o sea, ya cuando tienes tu relación con tu pareja, pues lo ves de otro modo, ¿no? Ya de la manera como romántica, respetuosa, bonita. Yo creo que depende también de las parejas, de las situaciones, y del momento en tu vida que también estés pasando, ¿no? Contigo mismo. Para permitir más bien como para percibir, ¿no? Si se está dando una agresión o realmente es consensuado cierto tipo de acto. ¿Y ustedes creen que el cuerpo de las mujeres va a seguir siendo explotado mediáticamente como lo hemos visto? Sí, digo, siempre ha existido desde... Siempre, desde la época colonial. Sí, desde nuestros mismos antepasados, ¿no? Las sacrificios aztecas eran mujeres hermosas, ¿no? O sea, siempre se ha visto como un símbolo de... Pues sí, un símbolo sexual, un símbolo de erotismo. Sí. Y no, o sea, hay muchas acciones que se están haciendo para cambiarlo, pero es muy difícil que deje de existir. Y más cuando estos medios los sustentan, pues, empresarios ultramillonarios que utilizan el cuerpo y la imagen de la mujer para seguir haciéndose ricos. Es un conflicto muy enorme. ¿Y ustedes cómo diferencian? Bueno, es que lo diferenciamos, pero ¿qué sucede cuando las marcas se cuelgan de luchas como la feminista y distorsionan los mensajes del cuerpo? Porque hemos visto mucho sobre la apropiación del cuerpo de una misma, que una es dueña de sí misma, pero aunque parece como una moda, que también lo es, a la par tenemos estos fenómenos audiovisuales como TikTok, donde pareciera que es una producción sexualizada de puros menores. En masa. En masa. Y aparte creo que todo esto que dices, sí, o sea, es como el doble discurso. O sea, te estás apropiando de tu cuerpo y por eso las personas aceptan hacer este tipo de contenidos para TikTok y, no sé, Otras plataformas y sí, claro, mucha gente se lo cree así de, pues es que es mi cuerpo y puedo hacer con él lo que quiera. Pero es, bueno, sí, estoy de acuerdo, pero te están sexualizando, o sea, de verdad, hemos visto morras de que 11, 12 años haciendo videos de TikTok, prácticamente sin ropa, y bueno, sí, es tu cuerpo, pero también he visto que esas personas son menores de edad que no han creado como la conciencia que creo que nosotros vamos adquiriendo con la edad, con las experiencias. ¿Y qué creo de esas empresas? Pues es que solo buscan ganar dinero. TikTok se convirtió en una plataforma millonaria y mucha gente está ganando bastante dinero de utilizarlo. Y solo les interesa lo monetario y no lo humano. ¿Ustedes creen que también estos sitios de pornografía amateur, o que más bien de alguna forma las redes sociales están sirviendo como una campaña para reclutar menores y crear contenido, porque también podemos pensar en OnlyFans? Sí, por ejemplo, Instagram. He visto que una cantidad de hasta personas que considero amigos o que son conocidos que siguen bastantes cuentas de, y obviamente más que nada de mujeres, porque pues como siempre, y empieza desde Instagram, suben contenido en lencería o... Sí, más que nada en lencería o sin lencería y no, el típico, ¿no? Pues para más contenido sígueme en OnlyFans o te dejan un número de cuenta y quieres más contenido y tienes que pagar por ello, ¿no? Entonces todas estas plataformas han servido para... O no que hayan servido, sino que es donde se da otro tipo de pornografía. que sí, o sea, va de acuerdo a cómo se va actualizando las tendencias de redes sociales, las plataformas que están de moda. Yo creo que, o sea, yo no lo veo malo, como por ejemplo lo del TikTok, ni este, o esto del OnlyFans, o sea, como es, yo la verdad sinceramente creo que cada quien es dueño de su cuerpo, de su pensamiento, de su todo, pero este, sí estoy en desacuerdo con la sexualización de los menores, porque, pues, o sea, me voy cerquita, ahorita tengo una compañera de la secundaria que sube siempre sus videos de su hija. La niña tiene, yo creo, 5 años, es pequeñita, y sube sus videos así de la niñita con ropa que es precisamente para una mujer, no para una niña, y sube sus TikToks y haciendo bailes que son de connotación, pues ya sabemos, como del reggaetón sexual. Y a mí realmente ese tipo de cosas a mí no, pues me incomodan, porque creo que sí deberíamos de ser un poquito más conscientes con los niños y con lo que le estamos, pues, dejando. Si nosotras, como te comentamos, ¿no?, desde nuestra educación, desde familia, que realmente no se nos habló de ello, sino es que hasta la escuela, y en la escuela realmente nos dieron una embarrada de lo que es, y con nuestros amigos y con nuestras experiencias fue como fuimos nosotras aprendiendo de todo este mundo sexual, y más ahora que es con el internet, que sea, o sea, no sé, este, como expandido, explotado, y así, no sé, se me hace como una super bomba lo que ha sucedido ahorita con las redes. Entonces yo creo que sí deberíamos de ser un poco más conscientes con los niños de cómo explicarles, ¿no? O sea, sí desde niños, este, decirles, ¿no?, esto es un pene, esto es una vagina, este, no debes dejar que ciertas personas toquen tu cuerpo. Bueno, sí, que nadie toque tu cuerpo, perdón. Ajá, que nadie toque tu cuerpo, que tú debes hacer esto, esto no debes hacer, o sea, sí, como generar especificar, y limitar, ¿no? Limitar esos contenidos. Y porque, por ejemplo, me voy a un ejemplo muy, muy sencillo que apenas platicaba con mi mamá, ¿no? De, ay, este, fíjate que a una señora en TikTok le estaban echando, pues, mierda, ¿no? Porque la señora subió su TikTok, digo, a mí me parece una idea muy bonita, muy linda, pero pues las mamás se pusieron bien locas, ¿no? ¿Y de qué iba esto? La señora, este, compartió una idea en TikTok de cómo, este, dejar para los Reyes Magos, este, como huellitas, así como de los animalitos y de los Reyes Magos, y cómo, este, crear esa ilusión, ¿no?, para los niños, ¿no? Y muchas mamás, pues, se enojaron, ¿no?, con la señora por haber dicho, por haber dado esa idea, ¿no?, porque decía que les rompía la ilusión a los niños, ¿no? Y pues hubo como todo un debate y una polémica ahí de si estaba correcto el video de la señora o no era correcto. Entonces, pues, ella después salió a dar una explicación, ¿no?, de que, pues, ella no había hecho nada malo, y al contrario, ella había compartido, pues, una idea bonita que le había parecido a ella padre, y que, bueno, para mí, para mi parecer, también fue lo más lindo que yo pude haber visto en TikTok. Y este, pero que realmente las mamás lo habían tomado mal porque, pues, están locas, ¿no? O sea, para empezar, TikTok ni ninguna de esas plataformas están diseñadas para niños. Para empezar, ningún niño debería de tener TikTok o tener o sus cuentas de YouTube, porque ahorita veo que hay muchos niños, ¿no?, que suben sus videos de ellos jugando, ¿no?, y que uno podría verlo inocente, ¿no?, pero pues nunca sabemos si hay algún pedófilo por ahí que esté aprovechando esas imágenes para otros propósitos, ¿no? Entonces yo creo que sí debe empezar, o sea, esto de la educación sexual sí debe empezar desde pequeños, ¿no? Desde el núcleo. Ajá, tus papás, este, papá, mamá, explicarte, esto está bien, esto no está bien, esto no lo debes de permitir nunca, y sí, este, limitar el internet para los menores, ¿no? Y ya, o sea, conforme vas creciendo, pues obviamente vas a experimentar, o sea, también no vas a encerrar, ajá, o sea, tampoco no podemos encerrar a los pequeños en una burbuja para que nada les pase, ¿no? Pero sí tratar de que estén informados, ¿no? Y para que ellos igual, como dice mi hermana, formen su propio criterio y pues sí, conforme a eso, pues vayan ya tomando conciencia, ¿no? De ay, pues sí, la verdad, esta área de lo sexual es lo mío, me gusta, pero que ya no lo vean así como una moda. Simplemente lo hagan por seguir como una moda, y como, ¿no?, de idealización, ¿no? Como de, wow, mis ídolos, ay, esta chica. La verdad no conozco ningún nombre de alguna TikToker o algún YouTuber famoso, perdón, pero que sí, como que, ay, mi ídola es esta persona, y pues yo quiero ser como ella, y pues voy a enseñar chichi, voy a enseñar nalga, y voy a hacer esto y así, ¿no? O sea, que sea más bien porque a ti te gusta o te provoca, no sé, algún placer, felicidad, hacerlo, ¿no? Como vamos, me mencionabas, ¿no?, el OnlyFans, pero pues ya es algo que tú, o sea, que tú realmente lo quieres, no por una moda o por, como dice, por idolatrar o seguir a alguien, sino porque a ti te gusta, ¿no? Bueno, es mi punto de vista. Wow. Pues sí, justamente yo creo que la educación sexual debería de empezar desde muchísimo más temprano, porque al final nacemos ya con el sexo, no es como que aparezca mágicamente en la adolescencia. Y estamos expuestos todo el tiempo a un montón de información, y más ahora que pues a los bebés les dan celulares. Entonces, sí. Y también que internet, entre que es una laguna legal y pues que hay gente de todo tipo y de todos lados se saca información y que todos los datos están vendidos. Entonces también nos falta mucha educación, sobre todo más que sexualmente, sobre toda la vida actual, porque todo nos lo dan mal, y pues más en este tipo de sociedad que ya es digital y que va tan rápido. Así. ¿Cuál sería su conclusión sobre este 8M? A ver. Este es todo un tema. Sí, a ver, deja que me tenga la conclusión. Para mí sería honrar los esfuerzos de las mujeres y todas las organizaciones por realmente no erradicar, sino más bien tratar de controlar todo esto de la violencia, perdón. Todo esto de los feminicidios, todo eso, para mí es algo muy fuerte de tratar. Yo no critico y no soy nadie para criticar, pero sí creo que sería más bien eso, honrar a las mujeres, igualmente a los hombres, que tratan de hacer un cambio, ¿no? O sea, general, para el bienestar de las féminas, de las mujeres. Para mí es eso, o sea, agradecer ser mujer, porque yo creo que ser mujer es una bendición. Déjate una bendición, es maravilloso. Nuestros cuerpos son magia, es algo muy, muy padre ser mujer. Pero con ello, pues sí tenemos que vivir ciertas situaciones, mucho más en este país que es México, que sí tenemos muchos temas ahí a tratar con respecto a nuestra seguridad, pero o sea, esto del 8M para mí es honrar ser mujer y respetar, y igualmente honrar a las demás mujeres. No lo sé, es que sí es un tema enorme esto. Para mí sería eso. Mi conclusión es que bueno, justo hace rato estaba viendo un video de que a varias mujeres les preguntaban qué era ser mujer, qué significaba para ellas ser mujer, y sí, realmente también lo he pensado. Todas las respuestas fueron situaciones negativas, ¿no? Tener que resistir ante violencia, aguantar, resistente. ser valientes, ser guerreras, claro. Y creo que todos los días debemos de unirnos para que vivamos en un mundo... Bueno, es muy difícil hablar de esto, es como muy utópico. Pero me gustaría que trabajáramos en conjunto para que cuando te pregunten qué es ser mujer, no te vengan a la cabeza todas estas situaciones negativas con las que siempre hemos crecido. Es como ser mujer es magia, es crear, es aprender a conectar tu cuerpo, entender que somos creadoras, entender que somos dadoras de vida. Y no, eso significa que tú tengas que ser madre para dar vida a algo. Somos creadoras de todo, de todo. Luz, de amor, sí. de muchas cosas muy padres. Sí, y te compartí a ti, Sam, que leí un libro que me llegó mucho, y con lo que me quedé mucho para este año, empezar a trabajar en ello, entender que nuestro útero es nuestro otro cerebro, es aprender a aceptar, a convivir y a usar nuestro útero como un cerebro para generar, para crear. Y pues también con ello sanar nuestras relaciones sexuales, nuestras relaciones de amistad, familiares. Y con uno mismo, que es lo más importante. Y también, otra cosa que quiero decir es que me gustaría que las mujeres nos uniéramos más y más para que generemos contenido sobre nosotras. Estaba viendo que hay un documental que es argentino sobre la aprobación de la ley del aborto, pero lo hizo un hombre. También el año pasado vi una película que hablaba sobre... Se me olvidó el nombre, es mexicano. Y hablaba sobre las mujeres, una mujer que se vengaba de los violadores, pero el director es hombre y yo me cuestiono mucho esto, porque contenidos de cosas que nosotras queremos decir, que queremos expresar, que vivimos, que hemos experimentado, y no solo nosotras, también todas nuestras compañeras, nuestras madres, abuelas y por generaciones, porque otro hombre lo tiene que contar. Desde su perspectiva, y obviamente no es lo mismo, porque no lo mismo. Ellos no, y se les da más importancia, porque también el lado que vivimos y que vamos a seguir luchando es para que la voz de las mujeres sea respetada, valorada. Por eso es como que si hagamos estos contenidos y expresemos y alcemos la voz sobre todo lo que experimentamos y que se le dé importancia, o sea, no sé, medio como, no coraje, sino como, no sé qué sentimiento ahorita decir que sentí, al darme cuenta que, pues, muchos temas son hablados por hombres, y a todo mundo le interesa lo que un hombre va a decir sobre nuestros úteros, todas nuestras vaginas. Y eso tenía que decir. Yo quiero decir que de mujer a mujeres, ¿sí es Aisa? Sí. Ay, ya se durmió. De una mujer a las mujeres, yo quiero decirles que este 8M se abracen y se quieran, se miren al espejo y den gracias por ser una mujer. Que aprendamos a valorarnos y a querernos como mujeres. Una misma y para las demás. Es eso. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes por el tiempo, por compartir, por abrirse a estos temas, porque es muy importante hablar sobre sexualidad y también en medios abiertos. y no solo en marzo, sino siempre, creo que es importante abrir este tipo de espacios. Muchas gracias por compartirnos, y me encanta que haya sido como con unas hermanas. ¿Cómo se sintieron de... ¿Hablan seguido de esto entre ustedes? A veces. Sí. Bueno, yo comparto un poco ella más. Ella comparte bastante, es como... Es muy abierta. Pero en todos respecto. Los sentidos de su existencia es muy abierta y con muchas personas, pero... Conmigo, bueno, no, no, de mi sexualidad, no. Bueno, no, que confía mucho en mí, hablan bastante, muy abierta, y al contrario, yo soy muy reservada. Bueno, pero en general, en todo, soy muy reservada. Pero igual como que ella es como más grande y conoce muchas cosas. Y también confío cosas, le pregunto cosas. Oye, ¿qué onda con esto? No, me apoyo. Sí, sí, como que la verdad es que sí tenemos esa comunicación y confianza. O sea, no nos ocultamos cosas. Creo que somos el apoyo de una... con la otra. Sí. Y creo que hay muchas mujeres que no pueden tener estos diálogos con hermanas o familiares, y estaría muy padre que nos abriéramos a compartir entre mujeres y aprender y crecer en conjunto. Ajá. Entre nosotras. Ajá. Sí, eso. Pues muchas gracias. Sin duda, pues es un trabajo de todos los días para toda la vida, y qué más que hacerlo con amor y nobleza para una misma. Creo que todas nos debemos cuidar nuestra niña interior y consentirnos entre nosotras. Muchas gracias en serio por compartir, es muy importante para mí, y muchas gracias a las escuchas que están también pues marchando este 8M, rompiendo, tocando, quemando, bordando, compartiendo, cantando, gritando, y donde sea que estén, a la hora que estén, pues recuerden que no están solas. Muchas gracias. Yo soy Samantha, producción de Papaya Split. Con nosotras estuvieron las hermanas Gómez desde Nezahualcóyotl compartiendo sus experiencias sexuales como mujeres en México, y pues sigan sintonizando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas las mujeres del mundo. Las amo. Eso. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.